El maniquí. Autor Kit 5. Autor Kit 5. Acto 1 en la calle. Lina camina por la acera viendo los aparadores de las tiendas. Me siento tan sola. ¿Cómo es posible que no tenga ninguna amiga? No tengo a nadie con quien salir, ni con quien platicar. Se detiene frente al aparador de una tienda de antigüedades, en donde observa un maniquí. ¡Qué hermoso maniquí! Nunca había visto uno así, hecho de alambre, y tiene piedras de cristal. Coloca sus manos sobre el vidrio del aparador para verlo detenidamente. Entraré a verlo de cerca. Total, no tengo nada que hacer. Lina entra a la tienda y se acerca al maniquí. La empleada se le acerca. Es lindo, ¿verdad? Sí, me gustó desde que lo vi. Este es un maniquí muy especial. ¿Por qué? Porque habla. ¿Qué? Estoy bromeando. Pero si te gusta, ¿cuánto me das por él? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero tienes? Solo... dame lo que tengas. No hagas preguntas y llévatelo. ¿Estás segura? Sin preguntas. Extiende su mano y le paga. Bien. Es todo tuyo. Apresúrate porque tengo que cerrar. Gracias. Lina toma el maniquí, sale de la tienda y feliz se va caminando. Acto 2. En la casa de Lina. Lina se encuentra en su recámara observando el maniquí. ¿Eres tan bonito? Ojalá y de verdad pudieras hablar. Lina se da la vuelta para sentarse sobre la cama. Soy bonita, no bonito. Volteándose a la puerta. ¿Eres tú, mamá? Aquí solo estamos tú y yo. Sorprendida. Por todos los cielos, ¿de verdad puedes hablar? ¿O me estoy volviendo loca? No sé por qué te sorprendes, si ya lo sabías. Ella te lo dijo. Sí, pero también dijo que estaba bromeando. Era la única manera de que me llevaras contigo. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí. Yo soy un maniquí mágico. Y solo yo decido con quién quiero hablar. Desesperada, cierra los ojos. No, esto no me puede estar pasando. Tú no puedes hablar. Sí, y tan solo tú me puedes escuchar. ¿Y yo para qué quiero un maniquí parlante? Tú me necesitas. Estoy feliz. Voy a vestirme y me voy. Que disfrutes tu cena. Lina le dice adiós con la mano. Gracias, amiga, por ayudarme y por abrirme los ojos de mi corazón. Adiós. Lina sale. Me alegra que se haya dado cuenta de que no está sola y que tiene grandes amigas que la quieren y la necesitan.